como esto, ¿no? La forma de poder decir realmente cuánto valen las cosas, qué impacto genera. Uh-huh. Si alguien conoce una cooperativa, un plomero, un carpintero que haya comprado offshore, Leliq, Levac, cuentas en Panamá Paper, que me lo presente, porque no conozco todavía a nadie de eso, y creo que ahí donde nosotros discutimos que esta es una economía realmente social, que este sector, cuando genera economía y genera trabajo, lo primero que piensa es cómo se distribuye. Sí. Podemos ser hasta un sector en pensar en cómo generar divisa, pero esas divisas no se juro, a ver, vos hoy lo único que genera divisa de este país son los granos, vienen los granos, vienen los dólares, se van los dólares. Entonces, digo, me parece que hay que mirar mucho a este sector para pensarle mucho más ahora en esta pospandemia, ¿no? Bien, ahí está el famoso impuesto a los ricos, ¿no? Que también se está debatiendo. Y esperemos que llegue al Congreso. Bueno, Leo, ¿hasta qué hora estarán? Hasta las 17 horas, de 10 a 17. Nada, invitamos a todos que vengan, que estén tranquilos, que acá estamos todos cuidados, que estamos obviamente pensando en la salud. Van a estar todos los protocolos, digo, para la gente que vaya a comprar. Todos los protocolos, va a haber cooperativas todo el tiempo sanitizando el espacio, es un espacio abierto, público, no hemos cortado ninguna calle. Y bueno, la verdad que es un muy lindo evento. ¿Te toma la temperatura para entrar a la feria? Te toman la temperatura para entrar a la feria, te desinfectan las manos, qué laburo, todos los puestos están protegidos, y bueno, nada, y va a haber, te digo, una cooperativa que va a estar con dos compañeros todo el tiempo tirando el COVID-19, que hoy es el que, bueno, mata el bicho por 30 horas, así que vamos a estar acá todo el tiempo con mucho cuidado para proteger la salud de los trabajadores, pero también la salud de los consumidores. Leito, abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. No, gracias a ustedes, Luca, gracias a todos los compañeros y saludos, muy amable. Bueno, Gestara está, por ejemplo, al frente del bar de lo de Néstor, bien, que es una de las cooperativas. Así que, bueno, grupo además compañero. Gestara va a estar La Dignidad y la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, son los tres espacios en este foro de la economía cooperativa que está lanzando este feriazo cooperativo y agroecológico. Precios populares y trabajo nacional. La verdad que los precios, Manu, mira, filé de merluza, a ver, 250 mangos el kilo. Corvina, 150 mangos el kilo. Uy, qué buenos precios. La corvina está para... Sí, olvídate. Kilo de merluza más kilo de rebozado, 400 mangos, 3,99. Maple de huevo, 2,40. Así que, bueno, después leche, litro... Cotar, no conocía esta marca, 39 pesos litro de leche. Uh-huh. Y dulce de leche, Séptimo Varón, que es el que contaba al inicio, 40 mangos. Miel, Feco Api, de 250 gramos, de un cuarto, 84 pesos. Bueno, todo esto se va a estar desarrollando en Plaza Congreso a partir de las 10 de la mañana. Va a haber cobertura de la gráfica y, bueno, la discusión, ¿no?, que también hay en torno a, tenemos que salir a la calle. Uh-huh. En este caso, un sector cooperativo a decir, reclamamos no solamente, no, es una protesta propuesta, nos dijo Leo, como una síntesis. Bien, bueno, Manu, ¿cómo venimos? Venimos bien, hermano, venimos bien, con ganas de comer corvina. Con ganas de comer corvina. Bueno, vamos a contar lo del sorteo, que ya se viene Jorge Rashid, dale. Dale, cómo no. Tenemos sorteo para este viernes. Los sorteos en el marco de la comunidad radiográfica. Vamos a estar sorteando una picada especial de parte del espacio cultural cooperativo La Paz Arriba. Así que se pueden anotar al sorteo al 11-50-12-35-89. Es un sorteo, por supuesto, para los compañeros, compañeras que están en la comunidad radiográfica, una forma de apoyar a un medio autogestivo como es Radiográfica. Así que, bueno, 11-50-12-35-89 pueden anotarse. Mañana vamos a hacer el sorteo y a ver quién se lo lleva. Ya el tercer sorteo que hacemos en estas semanas y con muy, muy buena recepción de parte de la gente, Luquita. Bien, bien. Bueno, 8 grados 6, la temperatura actual, 17 de máxima. Si querés, Manu, andá llamándolo al querido Jorge Rashid, que ya son menos 10, porque aparte le habíamos dicho menos cuarto. Con Jorge nos pasa que, viste, que siempre el médico te está esperando. Y acá, en este caso, lo dejamos esperando nosotros, la verdad. qué poco noble de nuestra parte, Manu. El tema es que nos colgamos hablando con Leo. A ver, acá le mandé la consulta a la querida Jordana Secondi, que ella es directora de la Escuela 6 del Quinto, aquí de Barracas, porque vi un titular en Infobae que está también en Clarín. Dice, el gobierno porteño proyecta volver a clases de forma presencial a partir del 7 de septiembre. La ciudad identificó a 5.134 alumnos que abandonaron el sistema educativo durante la cuarentena y serían los alumnos de los barrios populares. Y me dice Jordana, por un lado salieron a desmentirlo, pero que hay borradores que proponen modos de vuelta. Bueno, esto se repitió en diferentes reuniones con supervisores, o sea que está descartado, desmentido por el gobierno porteño. Realmente en esta situación, 7 de septiembre, volver a clases sería una locura. 10 para las 9. Jorge Rashid, bienvenido. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, con ganas de hablar con vos, Jorge. Muy bien, muy bien. Sí, últimamente todos los varones quieren hablar conmigo. Bueno, es lo que hay. Sepa, disculpa. ¿Qué va a hacer? Bueno, Jorge, a ver, esta semana tuvimos la vacuna de Putin, que se escandalizaban los medios argentinos. Decían, bueno, la miraban de reojo. Y la noticia ayer de importancia que tiene que ver con que la Argentina va a estar produciendo junto a México. ¿Cómo ves este lanzamiento de Argentina? Y también si podés contarnos, bueno, del laboratorio argentino, que es de Hugo Siegmann, que la va a estar desarrollando. ¿Cómo la estás viendo? Argentina es un país que en la época de Carrillo tiene producción pública de medicamentos. Ha sido pionera en Latinoamérica en esa producción. Sí. Del calendario de vacunas que tenemos, las 19 vacunas, la mitad se producen en la Argentina. O sea que los niveles de científicos, tecnológicos, de investigación, más el programa Raíces de Cristina Kirchner, que pudo traer al país 1.248 científicos desparramados en el mundo, nos dieron un volumen científico-tecnológico impresionante, que solamente la criminalidad macrista pudo deteriorar, bajando al Ministerio de Salud, pero también a la Ciencia y Tecnología, castigando a nuestros investigadores y bajando el presupuesto incluso al Instituto Marrana, al LIS, que es el que fabrica gran parte de la vacuna. Dicho esto, debo decirte que, por supuesto, el anuncio de ayer del presidente es un anuncio que nos llena a todos de alegría, porque incluso este muchacho Siegmann, sí, que es un empresario argentino, ha hecho ese Instituto de Biotecnología junto con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En su momento fue inaugurado, y es una persona que ha invertido 20 millones de dólares en los institutos de biotecnología de Cuba. Esto no lo sabe nadie, te lo estoy diciendo yo porque tuve relación y tengo relación con esos 10 institutos de biotecnología, y que su comercialización cubana la hace Siegmann en 86 países del mundo. Así que también se ha expandido a China, se ha expandido a Europa. O sea, es un empresario nuestro que todavía, no creo que nunca lo haga, no llevó su sede a Luxemburgo como Techín, ni su sede a Inglaterra como un Gibón, digamos, ¿no? Esto hay que decirlo, porque si no, viste, no se trata acá de estar a favor o en contra de empresarios, sino de marcar exactamente lo que hace cada uno. Dicho esto, debo decirte que estoy profundamente indignado. Y te voy a decir por qué. Porque cuando el mundo tendría que estar festejando que hay 137 laboratorios en el mundo en fase 2 de análisis e investigación de vacunas, cuando hay 27 vacunas que están iniciando la fase 3, cuando hay 6 vacunas que están en fase 3 adelantada, como la que conocemos, la china, la rusa, la de Oxford, la de Moderna, la de Pfizer, que vamos a tratar acá con el doctor Pollack en el Hospital Militar Central. El mundo debería estar contento de que hay una esperanza que se nos viene. Empieza el carancheo político de ver quién tiene la patente, el carancheo mercantil del lucro, a ver quién se lleva la mejor parte, cuando en realidad estamos hablando de un problema de la humanidad y de una catástrofe sanitaria que está ocurriendo en el mundo y que va a durar todavía 6-7 meses más, y una catástrofe económica que no ha dejado país en pie. Pero como acá todo el mundo mira por el ojo de la cerradura, se empezó a tirar si la rusa sí, porque la de Estados Unidos no, porque la de Oxford sí, pero la de Moderna no, porque en realidad creo que se ha sesgado la política a tal nivel que, como dice un viejo académico hebreo, cuando la política es todo, nada es política. Qué buena frase. Sí, coincido. Igualmente uno entiende que hay una cuestión geopolítica. De hecho, el lanzamiento de Putin nombrando a la vacuna Sputnik, bueno, recuerda otras épocas, y uno no puede dejar de ver que hay una carrera y una disputa. Desde la tercera posición miramos desde tu mirada. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Acá hay que romper con el sistema capitalista y la concepción capitalista y decir, acá hay que priorizar la vida. Creo que en ese sentido el gobierno argentino está dando una lección, y ayer la conferencia de prensa fue muy interesante porque además planteó, y quiero que nos vayamos a esos detalles, que sería una vacuna de $3 a $4. Yo lo que entendí, Jorge, es que es accesible. Contanos esos detalles, porque cuenta que acá se estaría haciendo el principio activo, se estarían basando en México, en acuerdo entre Sigman, Grupo Insud y el Grupo Slim, Fundación Slim. Esos detalles, ¿qué te parecen? Primero, de la conferencia de prensa de Alberto, sí, de Ginés y de Carla, rescato centralmente el tema de que nosotros vamos a producir la vacuna que sea necesaria para la salud de los argentinos, sin distinción. Que esto es un acuerdo muy avanzado, porque la Universidad de Oxford ha comprometido, junto con AstraZeneca, no tener ganancias, sino solamente la estructura de costos, confiando además en que nosotros podemos producir el principio activo, lo que se llama habitualmente el know-how. Esto tiene dos componentes. ¿Por qué nosotros producimos el principio activo y no toda la vacuna? Por un problema de escala, porque los mexicanos, que además producen y produjeron hasta hace muy poco tiempo gran parte de los principios activos para todo el mundo de las materias primas de medicamentos, tienen plantas que están a escala para producción de Estados Unidos y México conjuntos, o sea que no es lo mismo tener producciones de vacunas para 44 millones de argentinos, como está la escala en nuestro país, que para 400 o 500 millones de estadounidenses y mexicanos. ¿Me explico? Entonces, por eso el principio activo se hace acá, el envasado y la rotulación se hace en México, justamente por un problema de escala, para tener más rápidamente terminada la producción a los fines de poder dar una respuesta terapéutica mucho más rápida que la que sería fabricar, producir el conjunto del medicamento. Bien, $3 a $4 es lo que comentaba de costo. Esto significa que lo que vos venías planteando, que no haya patente, que no haya ganancia, sería en ese sentido, ¿no? Sí, claro, porque fíjate vos que la de Moderna ya dijo que son dos dosis de 20 y pico de dólares, o sea, $50.